始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es, sí, una Cumbancha. No lo voy a decir, lo voy a decir al final del programa. Luego me extiendo con ya saben, con cuál Cumbancha, que rima con tres. Pero bueno, yo soy Rome y hoy, precisamente hoy, tenemos esta Cumbancha que nos vamos a ir un poco rápido, ya que vamos a revisar noticias y vamos a hablar un poquito de lo que fue la película de Mortal Kombat. Ya la vimos. Híjole, las impresiones de la película. Sinceramente, yo no esperaba nada y me sorprende. No es una película que vaya a cambiar lo que es el universo de Mortal Kombat, pero sí pone, puede hacer el salto de la pantalla chica a la película, a realizar un filme. Me parece bastante, bastante interesante el experimento que hicieron. Hay algunos detallitos que no me llegan a agradar tanto, pero, la verdad, a mí sí me llamó la atención. E inclusive yo, por ejemplo, hay veces que medimos, o no sé si les pasa a ustedes, que miden la película conforme ven el reloj, ¿no? Ah, oye, ¿cuánto falta para que termine? No, yo de hecho la vi y es un buen parámetro, ¿no? De estar un poco cansado del trabajo y demás. Al momento de que la puse en la noche, dije, chin, me voy a dormir, yo creo que no la voy a ver. Y no, sinceramente me mantuve al filo de la butaca. Me gustó lo que estaba viendo, pero ahorita platicamos de Mortal Kombat. Así que vámonos rápido con las noticias, que son muchas. Y ahorita platicamos detallitos de Mortal Kombat. Va a ser un poco breve, pero en serio, si no lo has visto, vela a ver. Pero eso sí, te advierto desde un principio, trátala de ver por medios legales, trátala de ver por si se puede rentarla, ya sea en lo que es en el streaming que le pertenece. Y cine, vas a decir, ah, Romé, te estás poniendo un poco más quisquilloso, ¿no? ¿Quieres no la piratería y demás? No, porque depende de los números. Ahora sí, depende de los números. Que depende de sus números que salga la segunda parte. Y creo que merece una segunda parte. Necesita una segunda oportunidad. Pero ya depende de los números. Y lamentablemente, ahorita que estoy revisando, no tiene calificaciones como muy óptimas. No es que no lo sea la película, no sé qué estarían esperando, pero entiendo por una parte donde no me agrada tanto la película, pero entiendo algunos saltos, pero creo que no es un mal producto. Creo que Mortal Kombat lo que hace esta vez, y sin pena ni gloria, creo que sí levanta un poco más la franquicia. Y curiosamente le habla a todo mundo, le habla a mí, que yo no he jugado mucho ya los juegos de Mortal Kombat, sinceramente ya no los he seguido, pero la película siento que te lo va a hacer fácil para entrarle a este nuevo, no sé si reboot, pero sí esta nueva cruzada de Mortal Kombat, sí, porque si tú vienes de los juegos, de los primeros juegos, si tú conoces todo lo que es Mortal Kombat, hasta donde se hizo el reboot, pues no te abandona y te presenta los personajes de manera manera óptima, pero ahorita hablamos de ellos, ya que te agarran personajes clásicos, pero faltan todavía personajes que dices, oh, pero sí es como el cliffhanger de que dices, ok, apóyala o comenta que es buena la película y que crees que otro personaje de los clásicos va a salir, pero bueno, ahorita hablamos de ello. Vámonos rápido con las noticias. ¿Qué? Noticias. Al parecer por ahí ya hay un pequeño teaser de lo que es Batman. Y por ahí vi una noticia que también iba de la mano, pero no la quise tocar, o no me acuerdo si la toqué, donde se estaba quejando el actor principal de Batman, que el hate, ¿no? Como que no eres el actor indicado y demás. Esperemos a ver a Robert Pattinson de cómo va a interpretar a Batman. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, igual y pues sea lo que dice la mayoría, ¿no? A lo mejor no es el indicado para el papel, pero hasta no verlo, pues no creerlo. Pero por ahí me estaban diciendo que El Faro no la he visto, la película del Faro actúa bastante bien y pues voy a ver esa película. Me gustaría verla antes de ver a Batman para ver qué voy a esperar, ¿no? ¿Qué tipo de interpretación tiene? Porque yo insisto, por ejemplo, no nos llegará a gustar Crepúsculo. De hecho, por ahí no sé si ya hice la consigna de que si llegamos a ciertos números, por ahí, apóyenme ahí en YouTube, haría la reseña de 300, ¿eh? No, de Crepúsculo, y diría las partes, trataría de ser neutro, pero también diría las partes por qué no me gusta, ¿no? ¿Por qué una saga es así? O sea, ya lo he estado analizando, créanme que lo he estado marinando en mi mente cada vez que puedo ver un pedazo de Crepúsculo, pero sí, estaría interesante reseñarlo, pero pues ustedes hagan ahí, comuníquense, pues denos amor ahí en YouTube, suscríbanse y demás, y quizá, como fan de... Es que yo no soy tan fan de los vampiros, ¿eh? Van a decir, es que no eres fan de nada. No, para mí el hombre lobo es la antítesis del vampiro, ¿no? A mí me gusta más el hombre lobo que el vampiro. Pero, al momento como los muestran los vampiros, tengo que hacer una pequeña excepción de cómo los muestran ahí, ¿no? No es de que, lo repudie, porque por ahí... Sí, inclusive en el anime los han representado así como lo presenta Crepúsculo, pero Wolfram creo que es la representación y está interesante, pero bueno, eso lo platicaremos cuando, si ustedes gustan, si ustedes hacen la labor de por ahí manifestarse y decir sí, Rome, hazlo y puedas traerte datos de esta manera, ¿no? Como la animación de Wolfram a cómo los interpretan en Crepúsculo, ¿no? Los dos van a decir ok, y la animación de Wolfram se me hace muy interesante, pero lo váyanle ahí váyanos dando cariño para La Cumancha y platicar un poco más de lo que nos gusta: cine, películas, series de televisión, animación y todo lo que es la cultura pop. Pero bueno, vámonos rápido con otra noticia que me hace sentir bien. Yo no espero mucho de ello, dirían por ahí, no me estoy poniendo expectativas altas porque muchas veces se desmoronan como mazapán. Acá es como en México es como un dulce como tipo polvo, pero sabe rico, pero tiene la forma como de, ¿cómo puede decirse? Como tipo cilindro, como si fuera una galleta, pero es como polvito, algo así, y cuando lo tocas pues se vuelve polvo prácticamente, por eso es que se le dice mazapán, ¿no? Cuando en el fútbol, en el argot de fútbol, ¿no? De que lo tocas y se destruye como mazapán, si lo han escuchado, pues por ahí viene, ¿no? Es un dulce mexicano que simplemente si lo tocas o lo muerdes se desborona bastante rápido, pero es el polvo, es el que te da esa parte como cacahuate, dulce, está rico. Por ahí, si no conocen por acá el dulce mazapán, pruébenlo cuando vengan por acá por México. Y los que me conocen y lo que lo conocen acá en México, pues hay recetas por ahí ricas con mazapán. Pero bueno, a lo que vamos es de que no sé, yo no tengo muchas altas expectativas sobre Obi-Wan Kenobi, que viene la serie. También viene Lando Calrissian, o Lando Calrissian, acá yo le digo Lando Calrissian al buen Lando. Quiero pensar que es previo a conocer a Han Solo. Estaría padre que nos den esta serie de televisión y los primeros pininos con el Halcón Milenario. Porque recordemos que Landon es el dueño, primer dueño, por así, bueno, no sé si sea el primer dueño, pero es el dueño es el dueño predecesor que es el dueño del halcón milenario y Han Solo se lo gana en una apuesta que lo vimos en la película. No sé, tengo amor y odio con esa película porque pensé que iba a ser más épico esa parte de cómo le ganan el halcón milenario, ya que es una buena nave para contrabando y una de las más rápidas de la galaxia. Pero bueno, estaremos viendo qué más nos ofrecen. Digo, ahí tela de dónde cortar. También tenemos por ahí lo que es la serie de Ahsoka. Y también tenemos Rangers of the New Republic. Así que, híjole, vienen cosas fuertes. Aparte con la animación por ahí de los Troopers Renegados. Que eso le tengo bastante ganas. Eso hubiera pedido que lo hubieran hecho en live action. Y wow, hubiera sido impresionante. Pero al parecer por ahí estarán realizadas como los las animaciones. Como Rebels lo estarán realizando. Pero por ahí con mejor animación. Y creo que están tratando de resucitar. A Star Wars. Esperemos que lo hagan bien. Esperemos que nos den un buen producto. Porque, pues, sinceramente, al menos a mí, sí me alejaron en la última película. Confieso, no le voy a tirar hate porque ni siquiera la vi. Ya no se me antojó ver la siguiente película. Dije, ok, esto creo que en lugar de darme algo que yo pueda estar disfrutando y comentándoles, pues yo la verdad no le he visto. De hecho, películas que digan, veo como la serie. Primera película, ok, segunda película, hay una tercera, pero si la segunda no me gustó, eso también lo mismo no va a decir, es que es Star Wars. No, nada más también le pasó lo mismo a los X-Men. Yo no vi después de ver la trilogía de los X-Men, dije, ok, esperaba una película de los X-Men y ya no vi lo que es las nuevas películas de los X-Men hasta que ya las vi en video y dije, sí hay cosas interesantes en qué revisar aquí en los X-Men, pero sí, o sea, mejor las hacemos a un lado en lugar de verlas y tirar hate, pero bueno, ese no es el caso. También otra cosa que tenemos es Visions, igual de Star Wars. También tenemos a Codit, que también es de Star Wars. Por ahí podremos ver a lo mejor algún Sith, que eso también es interesante, que nos den esa película, esa aventura de algún Sith que diga, sí, esto es el lado oscuro y muéstrenme cómo el muchacho hace pedazos a los Jedis, ¿no? O al revés, ¿no? Pero que nos muestren esa parte, porque nos han dado destellos de lo que es Darth Vader, pero en sí así digas, menos en los juegos, no pongan los juegos de video, sino en las películas que nos muestren un Darth Vader así por una secuencia como lo que nos dieron en como lo dieron en Rogue Squadron, cuando al final, cuando se mete en un pasillo y Darth Vader va quitándose enemigo tras enemigo. Wow, creo que eso nos hace falta y nos hace falta bastante, ¿no? Que nos muestren ahí el poder del lado oscuro. Pero bueno, en otras noticias, wow, creo que son buenas noticias por Netflix. Hace mucho que lo esperábamos, hace mucho lo que lo queríamos. Love, Death and Robots. Wow, creo que volumen 2. Creo que sí, señor, sí, dénmelo, inyectenme las venas. Todavía por ahí no tengo fecha de cuándo sale, pero ya, por ahí pusieron un tráiler oficial. Yo creo que por ahí a mediados de julio, por ahí, si alguien tiene por ahí a mediados de año podremos verla. Por ahí coméntenlo si ya tienen fechas, pero sí, ya esa animación nos gustó bastante. Bueno, a mí me gustó bastante, yo que soy fanático del cyberpunk y futuros distópicos y demás, creo que esto, dénmelo hasta en DVD, en Blu-ray y yo lo compro y dos veces, ¿no? Ultra 4K, ¿no? Ay, dénmelo. Bueno, ahorita vamos con esta noticia. En otras noticias que también podrían ser que volvería en mayo en Estados Unidos lo que es Superman and Lois. Por ahí si están esperando esa serie, por ahí también va a regresar. También en otras noticias que, híjole, para México, quien dio la voz de Misato Katsuragi. Saben que yo soy fan de Evangelion. Lamentablemente se nos adelanta en el camino Tony Rodríguez, que fue la voz de Misato Katsuragi para el doblaje latinoamericano. Así que, híjole, así deja un hueco en lo que es la animación. Y más si tú lo escuchaste en español. Curiosamente, yo no la escuché a ella. Por ahí voy a tomar las series, pero yo la escuché más en japonés y en español, ibérico, español en España. Yo la conseguí de esta manera. Y el helicóptero. Yo la vi en español de España y en japonés en el canal 22. Como a la 1 o 2 de la mañana ponían los capítulos de Evangelion. Con ella casi no la escuché, o no recuerdo haberla escuchado. Pero lamentablemente alguien que haya participado en Evangelion, pues duele cuando se nos adelanta en el camino. Pero vámonos a otras noticias. En otras noticias tenemos que Emilia Clarke, la recordaremos como la reina de los dragones en Game of Thrones, al parecer tendrá participación en Secret Wars. Así que pues estaremos viendo qué es lo que realizan con Emilia Clarke, qué hermosísima Emilia Clarke, y que no la hemos visto en otras participaciones en estos últimos 2 años, me parece. Por ahí coméntenme, porque salió de mi radar. Creo que lo que hizo con Solo y algo más, por ahí debe de haber algo más, pero no algo así como un reflector, como para que se prendan nuestros sensores ñoños, pues no, yo no la había visto. Pero por ahí coméntenme, creo que por ahí vi algo más, pero no me llamó tanto la atención. Pero por ahí coméntenme otras buenas noticias, sí. Y yo digo, hasta el helicóptero anda volando, ¿no? No sé si escucha, pero bueno. Híjole. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Yo soy fan de Mindhunter, de David Fincher, que al parecer podría tener la tercera temporada. Y yo digo, sí, también, inyéctamelo en las venas. Yo quisiera que recuperaran, seamos sinceros, Por ahí, creo que sí les gusta a ustedes Mindhunter. Por ahí me hicieron comentarios de Mindhunter. La segunda temporada, yo recomiendo la primera. Y no sé qué vayan a tratar en la segunda. Como que la segunda temporada yo quería que fuera fabulosa como la primera. Pero la verdad siento que descendió un poco. No fue como esta temporada de eslabón, como que dices, oh, no pasó nada, pero arregla a los personajes o nos pone en contexto para ir al futuro de la serie. No mucho. Sinceramente, la segunda temporada no mucho. Yo la vi por el cariño, porque es increíble que sea más de investigación que de policíaco. O sea, sí es policíaca, pero más que en la primera temporada, y no me acuerdo si en la segunda, vemos detonaciones de balazos. O sea, de los personajes, de los protagonistas, no hay muchos. O sea, sí hay como defensa, sí hay como desenfundar el arma y demás, pero así que se agarren a balazos, no. Es más como la investigación, más como la profundidad del psique de los asesinos en serie, por ahí, ¿no? Que algunos por ahí me corrigieron que no pueden ser tan inteligentes, y otros como que pues sí tienen una cierta sagacidad y mentalidad, y de verdad hay cosas muy muy interesantes. De hecho, estaba la otra vez, ay, no me acuerdo en dónde, creo que entrevistaron a por ahí los chicos de Leyendas Legendarias, por ahí no me acuerdo, entrevistaron a una chica que había convivido, no me acuerdo si es con el caníbal de la Merced, ahí sí no me acuerdo, pero que tenía una personalidad encantadora. O sea, prácticamente en 2-3 segundos las chicas, creo que son estandoperas las chicas. O sea, no, y no es de que son fáciles, manipulables, no, sino que eran chicas investigadoras de TV Azteca, me parece, y que Bueno, el caníbal de la Guerrero por acá fue un asesino en serie. Bastante tétrica. No sé, igual. Y tengo material y una persona que me pueda apoyar sobre asesinos en serie. Podría ser por ahí, guiño guiño, si quieren. Algún material así, pues ustedes tienen que ahí hacer presión, manifestarse, decir sí, Rome, háblanos de eso. Tengo a alguien que sí le gusta demasiado este tipo de temas y nos puede ilustrar. A mí también me gustan, pero saben que no es mi tema, me gustan, bueno, saben que yo no soy tan instruido en esos temas, pero sí me gusta investigar. Pero acá lo que dice la chava es de que estaban investigando, eran reporteras. Pero cuando esta persona se les acerca, inclusive pudieron haber terminado, si él les dicen al final de la plática, o como las conecta, o como las sí, como las lleva a su círculo y dicen al final, no, pues invítame a tu casa a un café, las chavas hubieran aceptado. Y por ejemplo, cuando cae el caníbal de la Guerrero, que es como a unos 20 días, un mes quizá, de que ellas la encontraron, ellas se quedan boquiabiertas, frías y heladas, diciendo, ok, si este cuate nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a seguir platicando en otro café, o llévame a tu casa para tomar café, lo hubieran aceptado. Así que, wow, o sea, ver este tipo de personalidades, y no nada más en la fantasía, sino chicas ya en realidad que conocieron un asesino en serie, dices, wow, o sea, hay cosas muy muy tétricas, hay cosas como que es para analizar, como para investigación. Y aparte, pues todo este lore, ¿no? De policíaco, de investigación, de novela noir, por ahí. Wow. Por ahí también Fausto, por ahí hay un podcast, escucho varios podcasts, por ahí Fausto, por ahí si quieren darse una vuelta, en Spotify, escúchenlo, escuchen la primera y segunda temporada, también habla de asesinos en serie también, pero sí, o sea, escúchenlos y cómo es que se comportan, cómo es que tienen actitudes que dices, ¿cómo no te das cuenta, no? O sea, lo tienes enfrente, los focos rojos en tu ser más primitivo, ¿no? Cuando el miedo, que dices, ok, espérate, algo está sucediendo, ya no continúes. Es prácticamente como cuando se encienden las alarmas o los focos rojos cuando te estás acercando a la orilla del voladero y dices, y tu cuerpo dice, yo sé que tú eres muy vivaz, sé que estás atento, pero puede la posibilidad que nos caigamos, así que ya no sigas avanzando. Algo así, está interesante esta parte, y más Mindhunter como nos lo presenta, digo, de una manera controlada, pero es interesante indagar por una serie de televisión lo que es el pensamiento de este tipo de personas, ¿no? Así que por ahí yo sí me emociono, ya vieron más o menos cómo podemos hablar sobre Mindhunter y lo que nos va mostrando de asesinos en serie, y más que es de época, uff, a mí me encantan las series de época. Pero vamos a otras noticias también, por ahí, si alguien ya está por ahí buscando lo que es, por ahí el director de Nair, al parecer, ya después de que produjo este juego, pues al parecer ya está trabajando en algo más, así que pues estaremos al pendiente qué es lo que realiza este director, ya que pues tiene cosas muy interesantes, y váyanlo a revisar, así que para su consola PlayStation o Xbox. También en otras noticias, esta sí también nos duele un poco, otra de las noticias que sí nos agarra un poco desprevenidos. Armando Jofré, creador de Los Títeres de 31 minutos, se nos adelanta en el camino. Híjole, que pues sí, es lamentable y parte de a muchos de la infancia, que nosotros también lo vimos en el canal 22, lo que son 31 minutos, estos personajes como títeres, como mopeds, por así decirlo, prácticamente, pero latinoamericanos, wow. No sé si es una... Bueno, y apenas hicieron, creo que por ahí, no sé si se los compartí en la página de Facebook, cuando trataban del COVID y cómo puede sobrellevarlo, creo que es una buena opción, y cómo se realiza el programa de 31 minutos, más los títeres que Armando Jofré los realizaba, en maravillosos. Así que sí deja un hueco también en lo que es... en programación o, o sí, creaciones de latinoamericanas para este, y que son buenos programas, que ofrecen bastante, que sí te dejan una enseñanza, pues sí es un hueco en esta industria de entretenimiento y de la enseñanza y de sí, más que nada de la industria del entretenimiento. Pero bueno, ya nos adentra camino y vámonos con la recomendación de Mortal Kombat. Ah, no, de hecho no. Vámonos a otras noticias. Wow. Yo no sé, bueno, habíamos hablado un poquito en algún momento de fútbol. Me gusta y no me gusta el fútbol, verlo en algunas veces, pero esta noticia sí hizo revuelo y yo tengo algunas teorías conspiranoicas, ¿no? Así que vámonos con eso, la nueva liga de Champions. La nueva Champions de 36 equipos, que había bastantes equipos europeos pesados, Real Madrid, Barcelona. ¿Qué es lo que querían hacer o por qué se hizo tanto revuelo? Si es que tú no te enteraste de esto, dices, a mí me vale queso, pero bueno, ¿qué es lo que iba a pasar? Y a mí me gusta bastante porque me gusta ver los documentales, me gusta ver lo que es todo detrás, como esta parte como parafernalia que también nos toca a nosotros de la industria de entretenimiento, como esta parte es de los claroscuros de la FIFA, ¿no? Al momento de que dices, ok, se está realizando esto, ¿a dónde va este dinero? ¿Con quién se reparte? Y bueno, la cuestión acá era de que muchos equipos decían, ok, o sea, estamos dándole una tajada a un tercero, a la FIFA. ¿Por qué nosotros no hacemos nuestro propio juegos de azar y mujerzuelas, como dice Bender, y nos quedamos con todo el dinero? La FIFA, pues, es la regente prácticamente. No hay otro grupo, no hay nada más que maneje el fútbol internacional, mundial prácticamente, ¿no? La FIFA prácticamente es como el dueño del balón, ¿no? De fútbol prácticamente. No hay nada que no se mueva oficialmente que no venga de la FIFA. Y eso está mal porque es un monopolio prácticamente, y ahí sí no le dicen nada a la FIFA. Y acá dijeron, vamos a asestarle un golpe de esta manera y pues vamos a ver qué pasa. La FIFA sí tembló porque son equipos grandes, son equipos europeos. No son cualquier equipo, no es la nueva liga de balompié mexicano, ¿no? Que ni siquiera, no sé si ustedes se enteraron que se iba a haber otra nueva liga. Tú dices, ok, ¿cuántas hay? No, no te voy a explicar, pero acá en México solamente estaba la FMF, me parece, y simplemente donde juegan los equipos grandes. Relajo acá en México, con el fútbol, pero iban a hacer otra liga donde iban a participar otros equipos, acá la sabotearon y demás, pero bueno. Allá lo que pasa, sí hay dinero, sí hay jugadores. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pues prácticamente la FIFA empezó a... Era como tortuga de espaldas prácticamente, con uñas y dientes. Quería levantarse o quería hacer su ley conforme ella piensa. Y prácticamente iba a vetar a estos equipos. Ok, tú te vas a tu nueva liga, a tu nueva Champions. Yo lo que voy a hacer es vetar a tus jugadores, no van a entrar a los mundiales, no van a jugar, no van a poder hacer más cosas más que en tu liga. Y como que la FIFA, como que lo digo así como que de dientes para afuera, ¿no? Porque son grandes jugadores, son grandes franquicias. O sea, si esto se hubiera hecho, la verdad también la hubieran hecho en grande porque eran selecciones bastante ricas. Hay dos cosas aquí, como que querían ganar más dinero porque sí, o sea, de plano no se repartía todo, ¿no? Llegaba más a la FIFA, a lo mejor va a haber una negociación, que esa es mi especulación, como que ok, no estoy ganando tanto, pues dame más, ¿no? Por ser un equipo grande, por llevarte el espectáculo, por llevar tu parche de la FIFA en mi ropa, ¿no? Y proyectarte y saber que la FIFA está ahí, ¿no? No nada más es un sistema de regulación en la FIFA, ¿no? Y también muchos de los fanáticos, que también eso me sorprende, contra, a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho, pero muchos de los equipos, por ejemplo, se salen los grandes y muchos de los equipos del fútbol perdería por cabo, por ser este, por ejemplo, un equipo que haga la osadía de ganarlo, un equipo grande. Esas partes ya iban a terminar, simplemente se iban a enfrentar billetes contra billetes, equipos grandes contra equipos grandes. Ya no iba a haber una igualdad en este rubro. O sea, sí iba a haber una desarticulación bastante, bastante interesante. Yo, como persona que me gusta ver este tipo de cosas, a ver qué se desambla, pues yo me era interesante, yo decía, sí, que se arme la nueva liga, pero no se va a llevar a cabo porque prácticamente es como que, páganos más y adelante, ¿no? O danos más este dinero y adelante, una negociación. Así que esto fue arteramente una negociación, simplemente fue una llamarada de petate, pero lamentablemente se van contra los fanáticos. Muchos fanáticos por ahí empezaron a manifestarse afuera de los clubes y demás, y digo, ok, lo que me da risa es como que tienen bastante tiempo como para manifestarse con su equipo de fútbol. Bueno, y hay muchas cosas más donde nos tenemos que manifestar, pero no nos vamos a poner políticos, sino simplemente este circo mediático que se arma sobre lo que es los equipos europeos y su nueva liga. Yo siento que iba por ese lado. Yo sí era de las personas de que sí, que se arme, ¿no? A ver qué pasa con la FIFA, porque la pobre FIFA no es una perita en dulce. Por ahí tiene muchísimos, muchísimos demoles. Y pues se notan más acá en Latinoamérica cuando alguien reclama, cuando quiere hacer su propia liga, y acá como que los menosprecian. Por ahí también estuvo lo que fue la espalda que le dieron al equipo de Veracruz. No voy a defender al directivo que, híjole, también es una joyita, o sea... Les digo, hay como que también una investigación detectivesca, porque sí, o sea, tienen nexos por ahí, también tenía nexos con un gobernador que... con Duarte, que esta persona, no sé si se le puede llamar humano, este desgraciado, simplemente inyectaba, no me acuerdo, no sé qué les inyectaba a las personas que necesitaban algún medicamento para el cáncer y les inyectó otra cosa que no era para sobrellevar el cáncer. Así estaba de nefasta, así estaba de podrida también la política mexicana. Esto no lo voy a quitar porque sí, les digo, hay cosas muy turbias del fútbol mexicano, y como que sí hay que a escarbarles, y no nada más del fútbol mexicano, digo, pues ya veremos también qué cosas podrían salir por ahí de FIFA, ¿no? Y todo este movimiento que se arma. Pero bueno, es interesante revisarlo de esta manera, ¿no? Como esta perspectiva. Pero bueno, vámonos ahora sí con lo que es no sé lo que es la película de Mortal Kombat. Según yo iba a levantar el programa, pero quedó turbio, quedó así como una buena investigación sobre eso. Pero bueno, vámonos rápido hablando de Mindhunter, ¿no? Ahí sí como mi espíritu detectivesco salió. Pero bueno, vámonos con Mortal Kombat. ¿Qué revisamos esta semana? Mortal Kombat. Ver Mortal Kombat otra vez en pleno 2021. Pensé que iba a ser, o sentía, a lo mejor erróneamente, que era una película desfasada de su tiempo, como que, ok, eso como déjalo en los años, a principios de los 2000, ¿no? Cuando todo se quería reinterpretar a la pantalla grande y demás, cuando había pantallas grandes, ¿no? Antes de sistemas de streaming, y donde todo se tendría que ver, ¿no? Por así, era como la regla, por así decirlo, que no hubiera estos streamings, estas rentas y demás. Ahorita en el 2021 nosotros estábamos muy emocionados en ese tiempo sobre las películas que nos daban. Muchas veces eran películas que dices, no son tan buenas, pero ganaba nuestros corazones porque era el intento, era la tecnología, eran las interpretaciones, como lo que hizo Mortal Kombat 1, ¿no? La película. ¿Tienes que ir a ver la 1 y la 2? No tienes que ir a verla. Por amor, ve a ver. Si te gustan los videojuegos, por amor, ve a ver. La primera película está tierna, es voy a robarme una frase por ahí que me dijeron al momento de estar platicando con mi amigo Hades, un saludo, y por ahí es tan mala que se vuelve buena, prácticamente sí, es tan mala que se vuelve buena por lo entrañable, como lo naif, como lo cosas de mal gusto, pero nos mostraron, se atrevieron a mostrar a Goro, se mostraron hasta algunos poderes, mostraron a Sub-Zero y a Scorpion, nos lo mostraron, y es lo que sigue manteniendo hoy en día este aderezo de Mortal Kombat. Y no se diga que esta película de 2021, ¿qué es lo que tenemos como conflicto central? Sí, tenemos el conflicto central entre Sub-Zero y Scorpion, pero ahí vemos un poquito más de contexto, no nada más nos los ponen, ah, te odio y donde te vea, te voy a partir en dos, literalmente. Aquí sí no se andan con rodeos, aquí no hay medias tintas, aquí sí es combate mortal hasta que uno deje de respirar, ¿no? Y como sea, se gana. No es un combate limpio, no es un combate honorable, es un combate, sálvese quien pueda y como crea necesario. Si va a usar las técnicas de agandalle o técnicas de mercenario, técnicas que no son honorables, aquí todo se vale en Mortal Kombat. Tenemos la aparición o tenemos la introducción de el conflicto, porque Scorpion no diría mucho a lo que es Sub-Zero, ¿no? A lo que es porque el clan Lin Kuei odia tanto. Un miembro de los Lin Kuei pues forma este nuevo clan, ¿no? De los Shirareu, pero no sé si lo vayan a tomar por ahí o vayan a tomar esa vertiente, pero vemos que tienen este conflicto, pero es primordialmente por esta parte, ¿no? Por ese odio. Y pues se enfrentan y al parecer los Inquake pues quieren ver destruido este clan por lo antes mencionado, y pues vemos que cuando en la pantalla grande más que nada vemos esta parte de que Sub-Zero mata a la familia de que hoy conocemos como Scorpion. Pues la verdad sí son escenas bastante interesantes, bastante introductorias de lo que vamos a ver en Mortal Kombat. Vemos a Sub-Zero congelándolo todo y vemos la muerte de lo que vendría siendo Scorpion. Así que vemos la muerte de Hanzo Hasashi en la pantalla y cómo es que pues prácticamente desaparece en una flama. Al parecer se va al inframundo, al parecer se va al infierno, y pues este hombre en la animación lo habíamos visto que pues no pierde el tiempo, pues se pone a aprender lo que son las técnicas infernales, y pues lo demuestra como convirtiéndose en Scorpion. Acá hay como un primer tope. Al parecer pues queda vivo uno de sus hijos, ya que no matan a toda la familia, y este todavía tiene linaje en la tierra, no desapareciendo, pensando Sub-Zero que había desaparecido este linaje, pues no, lo tenemos con Cole Young, que al parecer es un descendiente de Scorpion, que a mí en la película me hace como dejar en segundo lugar a Sub-Zero y a Scorpion, pero en la segunda película que quizá veamos o no, dependiendo cómo le vaya, es de que veremos más de Scorpion y Sub-Zero, ¿no? Porque puede todavía culminar esa batalla, ¿no? Pero en sí, a mí me gusta cómo se ven. Nada más que tengo una queja con los props por ahí. Coméntenme si ustedes ya la vieron. Como que siento que les quedan un poco grandes, ¿no? Algo así. Pero, no sé, por ahí coméntenme ustedes. Pero, y en algún momento les digo que les queda grande porque todavía vemos como el rostro, ¿no? Cuando hacen unos movimientos, vemos el rostro. Como que les quedan flocos, pero no sé. Ahí es unas cosas como que digo, detallitos. Pero de ahí en fuera se centra, por ejemplo, en el conflicto, sí, como inicia. De hecho, nada más estoy hablando de los primeros minutos de la película, esta parte, porque esta película nos adelanta en tiempo actual, ya que Cole Young es un peleador, sí, pero tiene ya familia, las motivaciones que tiene este personaje no las van comentando, ya que Jax en algún momento sí es el clásico Jax, pero lo vemos normal. Vemos también su transformación, porque tiene estos tipos brazos biónicos, lo vemos en la película. Si no lo describen, también podemos ver a la mítica Sonya Blade, que sí también está aquí. Son uno de los personajes, estos dos son personajes prácticamente clásicos, son de los personajes que no deben de faltar en una franquicia de Mortal Kombat. También, ¿qué otro personaje vemos? También a Raiden, ya vimos al mítico Sub-Zero, también por ahí vemos vemos a Shang Tsung, que, híjole, este personaje y este actor, ¿cómo lo interpreta? Que te cae mal desde un instante y dices, oh, ese es el villano, sí. También otro de los personajes que vemos es a Kano. Kano es un desgraciado, este prácticamente está saltando de bando, podría decirse entre comillas bueno y entre comillas malo, por así decirlo, más malo, no puedo decirlo mejor, porque aunque suena redundante, pero sí, puede ser villanos o más desgraciados en esta parte de Mortal Kombat. Casi si los claroscuros se olvidan, ¿no? Pueden ser buenos entre comillas o no, ¿no? Pero sí, Kano salta, lo vemos. ¿Qué es lo que nos comentan también aquí? Vemos también a Milena, tenemos también por ahí a Goro. Uf, creo que lo que me gusta que se atrevan es que muestren a sus personajes, porque en algún momento pensé que nada más iban a ser cameos, como muchos de los personajes que vemos en Mortal Kombat. Hay muchos cameos, bastantes cosas que debes de ver. Ajá, vemos a Kotal Kahn por ahí. En una escultura, por ahí también vemos al hermano de Ryder, por ahí también vemos a Shao Kahn, por ahí también vemos a también vemos el amuleto de Shinnok, por ahí también vemos la mítica figura de dragón. Nos dan en todo su esplendor a lo que es este Reptile, que no sé si por ahí se van a quejar, pero sí tuvo en algún momento esa de Reptile, también tuvo este, ¿cómo se dice? Este aspecto sí lo tiene en uno de los juegos por ahí. Este aspecto sí lo llega a tener en alguno de los juegos. Nosotros lo conocemos más como ninja, pero sí lo tiene por ahí. ¿Quién más? ¿En quién más vemos? Ah, bueno, yo pensé que nada más en Goro se iban a ver como un cameo, ¿no? Como que, es una sombra. Pero, bueno, eso hubiera pasado en los 90, ¿no? Que nada más te hubieran dado, al principio de los 2000 o finales de los 90, nada más te hubieran dado como el guiño, ¿no? Pero acá sí te lo presentan, pelean, hace algún movimiento distintivo. Ah, esa es otra, los movimientos distintivos. Desde los poderes, desde los movimientos, como los en alguna parte de los videojuegos, como entre los poderes, que aquí los toman más como su más lo toman como esta parte que tienen que despertar para poder pelear. Otra también es que no cualquiera puede ser un peleador, un campeón, sino que necesitas estar marcado. Y es muy interesante como este traslado del traslado de la marca, porque si tú matas a un campeón, te pasa la marca, ¿no? Y tú tienes la obligación de ir a pelear prácticamente este torneo mortal. Así que pues es interesante cómo está esta situación. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? Por ahí, no sé, la historia de Jax. No me gusta tampoco lo que es no es de que no me guste, es que lo odie, no. Sino que, es lo que me salta un poquito, lo que me hace ruido, podremos decirlo. Jax, un poco la de la historia y la conformación de sus brazos, por así decirlo. Este miembro de la familia, de la familia Hanzo. Que es muy, ese nombre es muy mítico, pero no se lo llegan a poner a Cole Young. No sé, esa parte como que me hace un poco de ruido. Pero de lo demás y los personajes por ahí, wow, que se atrevieron a hacerlos, que no tengan miedo de ponerle las vestiduras, ¿no? Como que, pues está bien, es basada de la de película de videojuegos. pues ponlos como se ve, ¿no? Y me gusta esa parte, no es como una reinterpretación, no es como un un como quererlos pasar a la vida real, sino sí, vámonos, ¿no? Ya con la fantasía, vámonos con con la representación que es, ¿no? Y que los reconozcas a simple vista, es lo que te digo, todo lo que vimos en algún momento de la película, o sea, los vas reconociendo entre las pinturas, entre los personajes que sé cómo se van viendo, en las interpretaciones, por ahí también tenemos esta parte, lo que te platicaba de que rescatan a Sonia. Rescatan a Sonia, pensé, dije, esta no es un peleador oficial, por así decirlo, pues está bien, se comprende, ¿no? Pero está Sonia. Pero al momento de que le regresan este poder, por así decirlo, que dices, ok, ¿cómo derrota a alguien que tiene, cómo es que derrota a Milena? Pues, y se le pasa lo que es que se le pasa este sello, por así decirlo, y ya rescatan cuando tiene este despertar esta Sonia. A mí me gustó, sí justifican. No demerita, pero no es como, hay cosas como que no le hacen sacar una calificación tan alta, sí entiendo por qué por ahí le están poniendo, creo, 7, por ahí, no sé, miren, aquí en Sensacine, por ahí, y en IMDb, híjole, está como muy complicado, ¿no? Porque si en IMDb... le están poniendo 6, no creo, yo le pondría un 7, quizás 7.5. Por ahí yo le pondría, pero no de 6, de 1 al 10, pues un 7.5, pues está bien. Y Sensacine le pone, esta calificación va de 4 a 5, del 1 al 5, pues le ponen 4. Así que pues no la veo tan descabellada, está bien. Al parecer al 90% de la población o quien lo vio le pareció buena película, tiene buenas reseñas, así que pues Mortal Kombat yo sí te la recomiendo, vela a ver, aunque muchas veces nos ha dejado con sabor agridulce esta parte de Mortal Kombat, pero en sí creo que es un buen producto, es disfrutable, no te aburres, no es un desperdicio a ir al cine o verla, el tiempo que le dediques, porque creo que dura 2 horas y media, me parece, si no mal recuerdo, 2 horas y 50 minutos, se te van rápido. La trama de la familia de Cole Young, creo que sí, esa me hace un poco ruido. Ya les dije, Cole Young y todo lo que implica con él me hace un poco de ruido. El entrenamiento también fugaz de los peleadores también se me hace un poco apresurado. Pero de ahí en fuera, si tú dices, ok, me olvidé de eso, es parte de los videojuegos, creo que es un buen producto y creo que quedarían satisfechos las personas que les gustan los videojuegos de Mortal Kombat y que han seguido el proceso, porque que hubo muchos cambios en esta franquicia, pues creo que sí te introduce y lo hace bastante bien. Van a tomar cosas de los antiguos juegos, de los primeros juegos, podemos decirle, hasta las nuevas generaciones, por ahí con movimientos, por ahí con los fatalities, por así decirlo, que utilizan los clásicos y cómo hay esta conexión entre personajes o cómo hay odio entre personajes. Creo que lo están haciendo de una manera correcta, lo están haciendo de una manera interesante. No creo que sea un mal producto, creo al contrario, no es un producto que yo no esperaba nada y me divirtió bastante. Y de hecho es como si te dan ganas de... Te platico de que hay mucho easter egg por ahí. Y por ahí también está el abanicos, por ahí si no lo recuerdo. Por ahí también se ven los abanicos de Kitana. Por ahí podemos ver. Por ahí vemos a ciertas esculturas. Ya les dije algunas. No, de verdad no se me van algunas. Hay otros personajes también que vemos por ahí. Son como 3 o 4 por ahí que se me van los nombres, pero vemos por ahí hasta la familia de Raiden, ¿no? Por ahí en algunos dibujos, por ahí vemos también creo que es mamá, papá y hermano, por ahí que es me parece. parece por ahí lo vemos. Una es escultura y no recuerdo la otra si son es en los dibujos o es en el mural, no recuerdo hasta ahí, por eso es lo que les digo. Y por ahí vemos más personajes en un mural, ¿no? Donde tienen ahí como la investigación, Sonia, de lo que está pasando con el combate mortal. Pero ahí está, me gustó. Y vamos a ver mucho más de Mortal Kombat si le va bien a esta película, si le echa ganas en taquilla. Y pues depende, ¿no? Ya de ella totalmente si envuelve al público y dice buenas críticas de esta película. A mí sí me gustaría ver una segunda película, se me hace interesante, ya que el final no los dejan con cliffhanger, que dices, sí, falta un personaje, y sí, es aquel que viene de Hollywood, y pues así lo dejo. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome, muchísimas gracias por escucharnos, y nos vemos la próxima semana con más cosas interesantes, más reseñas, más recomendaciones, y recuerda que estamos en Twitter como La Cumancha Rome, también estamos en Instagram, venos a buscar en Instagram ya que estamos haciendo cosas interesantes ahí, estamos como La Cumancha Rome, también estamos como La Cumancha Rome en Twitter, también estamos en Facebook como La Cumancha Comics, y también estamos en YouTube, búscanos como La Cumancha Rome, también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Cumancha, y también estamos en Spotify. Muchísimas gracias a la gente que nos deja subir en sus sitios nuestro contenido, Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana aquí en tu programa La Cumancha Comics, ¿vale? Bye. Just your bite.